Ok, esta vendría siendo la reunión para organizadores y coordinadores, más invitados, miembros del movimiento Psychedelics Chile, el día de hoy, jueves 16 de diciembre de 2010. La idea de la reunión es básicamente hablar un poco de las cuentas Facebook o redes, más bien redes sociales en general. Y también vamos a aprovechar de tocar el tema de Psychedelics Moving Forward en cuanto a la promoción, en cuanto a las salas de cine. Ya, y un montón de otras cosas que me interesa que lo analicemos acá y que lo veamos con mucho cuidado. Ok, si tienen todos la pauta abierta, ojalá. Sería bueno que me dijeran quiénes son los organizadores regionales, quiénes de los organizadores de cuentas Facebook están presentes, por favor, para ir yo ubicándome dentro de la situación. Ya, a ver, José Manuel, ¿tú eres organizador? Me parece que no. Soy organizador, pues obvio, no. Oye, estamos grabando, José Manuel. Pero tú dejaste la cuenta, me parece que se la asignaste a otra persona. ¿Qué cuenta de qué? La cuenta Facebook. De. Porque yo estaba con la cuenta de lo que era Antofagasta, pero sí, allá ahí. Ya, ok, Sí, no, se no. la dejé a la cuenta. No, José Manuel, tú la dejaste. Ya me acordé. Espérate, déjame abrir el archivo donde tengo la gente o los organizadores. Después voy a hablar un poquito qué fue lo que pasó porque esto se anduvo transformando un poco. Después voy a explicar los motivos, así que me esperan un segundo, por favor. Ya, a ver. Voy a nombrar a los. Vamos a partir al tiro con el tema de las redes sociales. Voy a partir nombrando a las personas encargadas de las cuentas Facebook oficiales del movimiento chileno. Y partimos por Arica. A la persona que está encargada de la cuenta Facebook, Arica es Anónimo Z, no está presente, ¿cierto? ¿Qué me va diciendo? Porque no estoy viendo el panel, la sala, estoy en otra parte. Ya, claramente no está. Anónimo. Oye, si lo pillan conectado a Messenger o alguna otra parte, por favor, díganle que venga a conectarse, por favor. Ya, a ver, Movimiento Psyche Tarapacá. Pato Balcán no está presente tampoco, ¿cierto? Él no parece hacer tiempo. Ya, ok. Sí, vamos a tener que hacer una transfiguración de todo este tipo de organización. Sigamos. Tres movimientos hay que es Antofagasta. Bueno, el Hugo me dijo que iba a venir, pero no ha llegado, así que lo vamos a pasar. Cuatro movimientos hay que es Atacama. El usuario es Juanjo, tampoco está presente. Movimientos hay que es Coquimbo. Facebook, cuenta Facebook. Capitán Kurtok, Rodrigo Miranda, no. Movimiento Psyche Valparaíso, Valeria y Cristian. Hola, hola. El Cristian no está, pero yo anoto todo. Ok. Movimiento Psyche Santiago, Cristian Díaz no puede llegar. De todas maneras, sería importante que estuviera Rodolfo, que es la persona que seguramente se va a hacer cargo de Santiago. Movimiento Psyche Rancagua, Sebastián. Todo bien, llevamos Espera, 367 espera, personas. espera. O sea, calma, calma, calma, calma. Estamos viendo quiénes están presentes nomás. Después vamos a ver todo el tema de la organización y los reportes. Movimiento Psyches Maule. Esto me parece que lo tenía yo. Ya, perfecto. Movimiento Psyches Vivo Vivo, Brandon. Presente. Movimiento Psyches Araucanía, Juan Daniel. Hola, presente. Ah, está ahí acá, Juan Daniel. Qué gusto Sí, por tenerte. demás, Escuchándote. escuchándote. Excelente, excelente, ya. Continuemos entonces. Movimiento Saigues Los Ríos, Coto. Movimiento Saigues Los Lagos, Marcos. O Marco. Movimiento Saigues Aysén, Joseto. Movimiento Saigues Magallanes, Ariel. ¿Ariel? Perdón, no te entiendo. ¿Quién está hablando? Uf, tenemos problemas. Si puedes escribir en el chat, por favor, para poder entenderte. Lo otro, las personas que no son organizadores ni coordinadores, por favor, me interesa que se queden. No se vayan todavía, por favor. Ah, ya, Seba, tú la estás manejando. Ya, ok, perfecto. ¿Tú tienes la clave y todo? Sí, yo la tengo. No, no, no, el Sebastián Ampuero. Tú tienes la cuenta de Buenas tardes a Magallanes. todos. Hola, Cristian, qué bueno que estáis. Ya, ok, a ver, perfecto. Estaría faltando Estaría faltando Néstor. Néstor no está, ¿cierto? Punta Arena. Sí, hay gente que va a llegar después, pienso yo, porque hay gente que está trabajando, llega un poquito tarde, vamos a tener que esperarlo un poco. De todas maneras, esto va a quedar grabado, así que ellos podrán descargarlo después y hacerle la lectura o la revisión pertinente. Entonces, Punta Arena sería la última con Néstor. Ok, me voy a la pauta ahora. Bueno, ahora les explico cuál era la intención de la reunión en un principio. La idea era presentar al coordinador o encargado de redes sociales, que iba a ser Beto. Lamentablemente él no se va a hacer cargo de la coordinación, porque tiene problemas de tiempo y está pasando por un mal momento. Lamentable situación, porque estaba súper interesado y bueno, cosas que pasan, así que vamos a tener que ver a otra persona. Y en ese sentido, las personas que estén interesadas en tomar esta coordinación de redes sociales, sería bueno que me escribieran al correo fernando@zchile.cl y poder conversarlo con la persona o con las personas interesadas en tomar esta coordinación o responsabilidad. Esto es súper importante en el orden estructural del movimiento. La coordinación de redes sociales va junto con el equipo de comunicación, por lo tanto, tiene una importancia muy muy grande para la estructura y para la organización del movimiento Saigues Chile. Así que, por favor, las personas que estén interesadas en esto y que quieran tomar la responsabilidad la coordinación de redes sociales, me envían un correo, por favor, lo antes posible para poder ver esto rápido. A ver, si se fijan en la pauta, bien abajo, separé en dos partes. Uno es el informe que de alguna forma define las características de la función del cargo y también el perfil requerido para tomarlo. Así que me gustaría que nos fuéramos bien abajo en la pauta donde aparecen los requerimientos del cargo y el informe con toda la información. Por favor, alguien. A ver. Parece que Tomás tiene problemas con el TeamSpeak, me está hablando por el grupo. Alguien que le ayude, por favor. Parece que están en recepción de TeamSpeak. Ok, sigamos entonces. Ah, ya, ok, tienes problemas con. Ya, alguien, por favor, que le ayude con el micrófono, que se lo lleve a la sala 2. Hola, Pablo. Hola. Ok, sigamos. A ver. Informativa sobre las funciones del cargo de coordinación de redes sociales. El objetivo principal, estoy leyendo por si acaso el informe. El cargo de coordinación de redes sociales consiste básicamente en generar activismo en aquellas regiones donde aún no existe movimiento, digamos, a través de redes sociales y por medio de los organizadores regionales. Las tareas y gestión del cargo son: estamos hablando de la persona que va a asumir la responsabilidad de la coordinación de redes sociales. Primero, esta persona va a estar encargada de pedir reportes, información sobre las cuentas. ¿Qué información? La siguiente. ¿Cuánta gente hay en la cuenta de la región? ¿Qué nivel de activismo tiene la cuenta? ¿Cantidad y calidad de información posteada? Por favor, las personas que son organizadores y coordinadores, hay que poner atención en esto. Lo ideal sería que copiaran esto y lo pegaran en un informe y lo guardaran, por favor. Sigamos. Reportar en caso de reuniones presenciales organizadas por el organizador de la cuenta Facebook. Solicitar reporte de los organizadores regionales sobre las cuentas Facebook. Y solicitar información sobre actividades futuras. Eso tiene que ver con los reportes que se van a pedir a los organizadores regionales y coordinadores en caso que tenga a cargo alguna cuenta Facebook. Como el caso de Néstor, que está con Punta Arena. 2. Sugerencias hacia los organizadores. Supervisar que el organizador regional dedique al menos 30 minutos aproximados por día. Esto obviamente va a ser flexible, no va a ser muy estricto, pero eso sería lo ideal y lo mínimo que debería asignarle cada organizador a la cuenta Facebook para la difusión. 30 minutos por día, por favor. Sugerir a los organizadores tener contacto constante con las personas ingresadas en la cuenta. Esto se puede dar por chat. Por mensaje interno. A ver, espera, lo voy a anotar al tiro para que quede escrito. A ver, ¿dónde que se me perdió esta cuestión? Tener constante ingresar en lo... Ya, ahí estoy. Sigamos. Sugería a los organizadores que la gente interesada participe de las reuniones en TeamSpeak 3. Sigamos. Solicitar que el organizador regional ingrese personas de la zona asignada a la cuenta y evitar personas externas. El organizador regional debe agregar 10 personas cada 2 días, por lo mínimo, por lo bajo. Ok, sigamos. 3. ¿Puedo explicar eso, por favor? Ah, ok, mira, la idea es que esto se mantenga limpio y que cada cuenta Facebook mantenga un grupo de gente de la zona y no de pronto gente que pueda ser de otras partes, que no es lo ideal. O sea, lo ideal es que la cuenta Facebook sea solamente para gente de la zona, en caso si va a ser... En caso que sea, por ejemplo, Arica, que sea gente de Arica y no de Punta Arenas o Santiago. En ese sentido, es súper importante que la supervisión de las cuentas por los organizadores de cuentas Facebook esté súper al día con eso. Y bueno, y lo otro que, claro, las 10 personas, agregar a 10 personas de la región cada 2 días. Ya, sigamos entonces. 3. Solicitar al organizador regional que coordine reuniones presenciales con miembros interesados de su cuenta. Es decir, cuando ya la cuenta maneje o se presencie un activismo, un movimiento más o menos óptimo, el organizador debe percatarse de esto y generar un activismo presencial que puede ser reuniones como se les ocurra a ellos o como se les pueda dar. No sé, alguna reunión para algún equipo determinado de difusión o puede ser algún paseo, alguna parte. Eso lo tendrá que ver el organizador o la persona encargada de la cuenta. Por lo tanto, cuando haya un activismo, resumiendo un poco, cuando hay un activismo más o menos adecuado en la cuenta, el organizador debe sugerir una reunión presencial con la gente de la misma para poder afiatar el grupo y cohesionarlo más. Esa es la intención final. Continuemos. 4. Enviar reporte al capítulo nacional los días domingos por TeamSpeak. Recordemos que estas tareas son lo que tiene que supervisar, entre comillas, digamos. Sí, no, pero es supervisar en el fondo. Y pedir el coordinador o encargado de redes sociales a los organizadores regionales. Este informe está diseñado para el coordinador y en ese sentido los organizadores deben estar atentos a esto y en caso de alguna duda, consulta o sugerencia lo pueden escribir bien abajo en la pauta, por favor. 5. Reportar a la coordinación nacional aquellas cuentas sin actividad o actividad deficiente, nombre de usuario. Por ejemplo, la cuenta de Marco, que me parece que es Los Ríos, no estoy seguro. Esa cuenta debería ser reportada por el coordinador de redes sociales, informarlo al equipo de comunicación para poder buscar una persona que se haga cargo de ella. En lo ideal, una persona de la zona o de la región. Eso vendría siendo lo ideal, porque recordemos que de ahí va a surgir el futuro coordinador de la región. Esa es una de los objetivos principales de esto, digamos, de la creación de cuentas Facebook. Sigamos. A ver, otra cosa que tiene que pedir el... Perdón, esto lo tiene que hacer el coordinador. Generar algún reporte o un boletín informativo relacionado al movimiento Zeitgeist internacional y por sobre todo nacional hacia los diferentes organizadores regionales o cuentas Facebook. ¿Cuál es la idea de esto? Que sirva como flujo de información tanto a nivel regional como internacional para poder estar bien conectados y que la comunicación fluya y no estar con diferentes niveles de conocimiento en cuanto al movimiento y el proyecto Venus. Así que eso es súper importante y yo me voy a preocupar bastante de la generación de boletines informativos tipo newsletter o noticieros, no sé cómo le vamos a poner en verdad. Pero esa es la idea. 7. programar reuniones virtuales TS3 con los organizadores regionales. La idea es que el coordinador o encargado de redes sociales genere reuniones, desarrolle pautas, reportes y temáticas para poder potenciar el grupo de organizadores y coordinadores, las actividades de difusión que se están realizando y potenciar esta iniciativa. Así que eso vendría siendo punto 7. Generar reuniones virtuales TeamSpeak 3. 8. Boletín informativo sobre las organizaciones regionales para ser distribuido a las cuentas Facebook deseadas cada cierto tiempo. Boletín tanto nacional como internacional. Eso creo que lo dije, está repetido. Está repetido, ahí hay un pequeño error. 9. Supervisar información mostrada en el perfil de las cuentas Facebook. La idea de esto es que el encargado de redes sociales esté vigilando de alguna forma si el organizador está un poco desalineado de las bases del movimiento. En caso de que, por ejemplo, ponga un video de Alex Jones que tiene que ver con conspiraciones y no necesariamente a la información oficial del movimiento, ahí deberá ser reportado al equipo de comunicación y a su vez también al organizador regional que maneja la cuenta. Ok, las tareas técnicas del cargo. No, espérense, vamos a hablar un poquito de del otro de los objetivos interesantes que tiene esto, que ojalá estén dando la próxima semana. Como se viene el estreno de la película, vamos a necesitar mucho de lo que es las redes sociales. Vamos a necesitar un grupo muy activo para poder difundir la película. Esto va a ser 50% físico, encuestas en la calle, entrega de flyers, afiches, pega de afiches, información que se pueda dar de alguna forma presencial, y 50% redes sociales, o sea, difusión virtual. Por eso que es súper importante esta reunión, porque el 50% de la promoción de la película va a ser por este medio. Por lo tanto, el coordinador que se va a hacer cargo de esto tendría que estar ya listo a mediados de la próxima semana. Sigamos. Tareas técnicas del cargo. A ver, lo primero es construir el perfil de la cuenta Facebook especial para que pueda manejar para que se pueda mover dentro de las redes sociales con un perfil especialmente diseñado en Facebook, no la cuenta personal de la persona, porque de pronto se puede prestar para problemas. Así que primero, esta persona encargada de las redes sociales va a tener que construir una cuenta Facebook con un email especial también para ello, para que se pueda manejar sin problemas con los organizadores regionales. 2. Enviar informe breve sobre la metodología que se va a aplicar para la coordinación de redes sociales hacia el equipo de comunicaciones, especialmente la coordinación nacional. Ok, se va. Estamos viendo. Acuérdate, bueno, ahí nos comunicamos más rato. 3. Acordar conmigo para la construcción de correo Z Chile, para que todo lo relacionado también a la información que se distribuye también pueda ser dirigido a un correo especial. 4. Pedirme las claves a mí, pedir las claves y las contraseñas de todas las cuentas Facebook de los organizadores regionales. 5. Leer y revisar guía A. Esto es súper importante. La guía ya está disponible, pueden descargarla en el foro y también en el grupo de preparación y recepción de miembros miembros del grupo Seguis Chile. 6. Leer y revisar guía de acción Facebook 2.0. Espérense, voy a cambiar aquí. Eso también que tiene que ser solicitado a la coordinación nacional. 7. Construir carpeta para la coordinación de redes sociales en el escritorio. Perdón que sea tan específico, pero de pronto estas sugerencias son importantes para que no se ve, para facilitar la organización del cargo, digamos. La idea es que se genere una pequeña carpeta donde se tenga todo el material bien organizado, informes, reportes, algunas ideas que se les puedan ocurrir, de manera de estar óptimamente preparado para asumir el cargo. 8. Revisar ortografía antes de cualquier mensaje a los organizadores. Esto suena más chistoso, pero es importante que manejemos una buena sintaxis y buena ortografía para para también darle seriedad al asunto y no que no surjan problemas de comunicación, digamos. 9. Enviar a organizadores material de guía de acción Facebook. O sea, es decir, los nuevos, porque de esto van a surgir nuevos organizadores regionales. Como ya se habrán dado cuenta, algunas cuentas bastante inactivas, por lo que nos vamos a ver en la obligación de cambiar los organizadores. Entonces, estos nuevos encargados de cuentas Facebook van a tener que leer y repasar la guía de acción Facebook 2.0. Esto tendría que ser pedido a la Coordinación Nacional, o sea, a mí. 10. A ver, lo ideal sería que los organizadores regionales estuvieran presentes tanto el encargado de redes sociales como los organizadores regionales deberían estar presentes los días domingos, que es el capítulo oficial virtual del movimiento chileno. Así que, claro, dice una vez, ya, ok. En caso de no asistencia, se debería enviar un correo a fernando@zchile.cl explicando bien resumidamente, no más de 2 líneas, por qué no va a poder asistir. De esa manera yo los puedo ex excusar en la reunión. 11. A ver. Distribuir este informe a diferentes organizadores, eso lo estamos haciendo ya. De todas maneras, cuando ya tengamos asignados los nuevos encargados de cuentas Facebook, también los vamos a entregar. Vamos a entregar este informe. Ya, sigamos. A ver, perfil del cargo, vamos a ir más rápido. 1. Requerimiento psicológico y comportamiento. Relaciones personales y psicología aplicada. Importante, manejo de grupo, inteligencia emocional. A ver, lo primero es no forzar a nadie, pero a la vez buscar métodos para generar participación. Dime. ¿Puedes repetir eso que dijiste un poco más lento, por favor? Manejo de grupo. Inteligencia emocional requerida, debería decir ahí. A ver, esto parece bastante extraño, pero es importante que lo sepamos todos los coordinadores y organizadores, o todas las personas encargadas de alguna responsabilidad, de algún nivel de activismo, digamos. En ese sentido, esto me parece que igual es importante que todos lo sepan. Estas son sugerencias nomás, no es que sea de carácter obligatorio. Son sugerencias del equipo de comunicación hacia las coordinaciones y organizaciones o encargados de diferentes activismo o niveles de difusión o departamentos, digamos. Quiero acotar algo ahí con respecto a la inteligencia emocional, que algo bien. Está apretado, Fernando. Ya. Yo quería acotar un poco acerca de inteligencia emocional. Tenemos que tomar en cuenta de que la mayoría de los que estamos aquí, por lo general, nos dejamos llevar mucho por la emoción a la hora de responder algo. Si vamos a implementar alguna respuesta, ¿no es cierto? Y no nos vamos a controlar un poco, tratemos de que esa respuesta sea personal y no sea a nombre del movimiento. Ya nos ha pasado, y a mí también me ha pasado, y a todos nos ha pasado en realidad, que a raíz de eso es importante ser mesurado y responder solamente lo que hay que responder y no más allá de eso. La mayoría de la respuesta y a las preguntas que la gente hace ya están respondidas, entonces es bastante importante que se lean, la mayoría, o sea, esa es la idea, que todos lean la guía. Y lo suficientemente culto para manejar todo ese tipo de información y estemos preparados ante cualquier pregunta y no estemos respondiendo en base a nuestras creencias en cuestión. Eso quería acotar nomás, Fernando. Okay. Mira, otra cosa que ha sucedido también, es recomendable que a los coordinadores de perfil de cuenta Facebook, si quieren responder algo por la de él, sería bueno que si cambiaran de cuenta y hiciera lo mismo que hago yo con el tema del movimiento en Santiago. Por lo general, todas las preguntas que se han realizado yo las respondo bajo mi perfil como Cristian Díaz y no como el movimiento, ya que una respuesta como movimiento aplica a todos los integrantes del grupo. Entonces yo no voy a estar esperando 3, 4 días, una semana para juntarnos a todos o mandar un mensaje y que me respondan ese mensaje. Así que lo ideal sería que uno y dejar en claro que esto no representa la opinión del movimiento, sencillamente lo que yo pienso o lo que yo opino, no sé, coloquen el título que quieran, Pero es mejor, si quieren responder algo in situ ahora ya, háganlo así. Absolutamente de acuerdo, Cristian. Súper importante. Ok, esto deberíamos saberlo todos, las personas que están encargadas de algún departamento, de algún nivel de activismo, que una cosa es responder emocionalmente y otra cosa es responder en base a los lineamientos oficiales del movimiento. Y en esto hay que ser súper cuidadoso porque, como dice Cristian, se puede meter a todos al saco en una determinada opinión, digamos, y que no debería realizarse. Así que las personas encargadas de cuentas Facebook siempre tienen que pensar en eso, y al momento de dar una información, que sea esta respaldada con datos ya oficiales aprobados por el movimiento, y si no, derivar de frentón a la información. Acordémonos que nosotros presentamos información y no opiniones, y en ese sentido hay que ser súper cuidadosos. Vamos a agilizar esto un poco, así que vamos a ir más rápido. A ver, manejo de los grupos. Esto es importante, no forzar a nadie, pero a la vez buscar métodos para generar participación y compromiso por parte de los organizadores. No pedir más de lo que se puede entregar a un organizador o coordinador, o también a la misma gente que se está difundiendo el mensaje. No reprochar al organizador o organizador, perdón, organizador o coordinador, en caso de incumplimiento. No hacer diferencia entre el trabajo de un organizador y otro. No privilegiar a un organizador o coordinador. Perdón, voy a tener que agregar esto. Espérenme un segundo. Fernando, una acotación, solamente me gustaría que, yo no sé, si son hartos puntos igual lo que se tienen que tocar, pero hay cosas específicas que igual es importante que no lo habláis tan rápido, para poder preguntar acerca de eso. Simplemente es una acotación. Hola Nico, ¿cómo estáis? Ok. Bien, José. Ok, sigamos. A ver, no privilegiar a un organizador o un coordinador por sobre otro, y menos felicitarlo. Si tienen dudas, igual pregunten. Siempre resaltar los logros y no los fracasos. En caso de fracaso, sugerir ideas o críticas constructivas. Generar una comunicación fluida y periódica con las organizaciones regionales y las mismas personas encargadas de la cuenta. Voy a agregar eso. Perdón, las mismas personas que participan en las cuentas. Sigamos. Fernando, disculpa, después del último punto ahí queda libre el micrófono, ¿cierto? Porque quería hablar después acerca de una cosita bien breve, después de lo Sí. que tú digas. Mira, después de esto, que es súper importante, porque para eso se hizo la reunión, en verdad. Esta reunión es para organizadores y coordinadores de cuentas Facebook, ¿ya? Y después vamos a aprovechar de hablar un poco de lo que es la promoción de Cycles Moving Forward, porque también va ligado a esto. Así que en ese sentido, claro, no se puede apurar mucho esto. Vamos a hacer un pequeño break para poder conversar de 5 minutos después de esto, que queda poquito, y después vamos a empezar con el otro tema. A ver, generar una comunicación fluida y periódica con los organizadores regionales y personas adheridas a la cuenta. Mostrar carácter cuando sea necesario, siempre respetando al otro y exponiendo la información y los hechos. Bueno, esto es lo que hablamos recién con Cristian y José Manuel. B. Control de la personalidad. No frustrarse, es súper importante. No caer en descalificaciones. No creerse superior a los organizadores, en caso de los coordinadores, en verdad para toda la gente, tanto organizadores y coordinadores regionales. Nosotros trabajamos para el movimiento y no. Y en ese sentido, que no se perturbe o tergiverse todo lo que tiene que ver con aspectos psicológicos de ego. Nuestra tarea es facilitarles, como dice ahí, el trabajo y la comunicación entre los miembros. Proyectar una actitud enérgica para inyectar ánimo a los organizadores. Dar el ejemplo. Eso es lo que me está faltando a mí un poco. Ok, sigamos entonces. C. Constancia. Mantenerse periódicamente activo en la tarea de coordinación de redes sociales. Esto también va para los organizadores, perdón. Es que esto iba dirigido a la coordinación, pero lamentablemente la persona que iba a estar encargado no va a poder serlo. Por lo tanto, lo estoy también extendiendo a las organizaciones de cuentas Facebook. Ya. Superación. Aceptar críticas y sugerencias constructivas. E. Responsabilidad. Si se dice algo, se debe cumplir. Por favor, no comprometerse con algo que no puedan cumplir. Otro punto, ser puntual. Otro punto, revisar ortografía. Otro punto, cuidado con la información que se transmite con respecto al movimiento y el proyecto de Venus. Hay que ser responsable en ese sentido, también va ligado a lo que hablamos recién. Dos, estamos terminando ya el tema de del informativo con respecto a la coordinación de redes sociales o todo lo que tiene que ver con eso. Requerimientos técnicos. Tiempo. En esto fue lo que falló la posible persona que se iba a hacer cargo. Manejo la información sobre el proyecto Venus y Movimiento X. Súper importante leer guía. Tener internet. Tener una cuenta Facebook especial para la coordinación. Cuenta de correo Z Chile creada. Teléfono celular de contacto. Y estamos listos. Micrófono abierto, sugerencias, preguntas, críticas constructivas, por favor. Quiero sí, hablar un poquitito. Fernando, yo necesito entonces la cuenta de Facebook, de la cuenta de una, preparación de activista. Necesito una cuenta específicamente que sea del. Yo no sé si la mía, la que tenía yo, transformarla, no tengo idea. Pero sí podría ser interesante eso. Bueno, el Pablo también, pero más sería yo porque soy el coordinador. Bueno, lo que es preparación y recepción y preparación de activistas, que va a ser algo bastante particular después de que se hagan todas lo que son las películas. Va a estar conmigo Pablo Pacheco. También va a estar Ana, la Ana Villegas. Y también, bueno, ellos dos van a estar en primera instancia. Sería bastante interesante que quienes manejan harta información acerca del movimiento y quien se ha leído la mayoría de las guías, de la información que aparece en la guía, también apoyaran. No sería una mala idea, pero el equipo de trabajo que se va a armar acá no va a ser de más de 4 personas. Y bueno, estaba pensando que el día domingo podíamos generar una reunión para todos los activistas nuevos. Facebook da exactamente lo mismo. Y precisamente para hacer lo que estaba haciendo ahora Fernando, que era dejar claro varios puntos específicamente, y de hecho yo quería que empezara a revisar la guía y que empezáramos a discutir la guía y que eso fuera más o menos los pasos para empezar a nivelarnos en cuanto a lo que son los conocimientos. Sí, perfecto, ningún problema. Con respecto al grupo de preparación y recepción de miembros, eso tiene que ser enfocado al capítulo de Santiago. Y para eso también, José, te pido que lo crees tú. Es súper fácil. Abajo en los grupos aparece la opción crear grupo. Tú habla con Anónimo, Cristian, ellos saben cómo crear los grupos. Así que puedes hacerle una pequeña descripción. Quiero decir algo también importante. La estructura del movimiento voy a estar entregándola el próximo domingo, ya sin falta, con el informe respectivo, explicando cada función, cómo estaría organizándose y cuál sería la estructura comunicacional del movimiento Zeitgeist Chile. Así que es súper importante. Vamos a estar posteando la información también en el muro. Y otra noticia que tengo que decir, aprovechando que están aquí presentes casi 20 personas. El sábado vamos a tener una reunión súper importante con Nelson, coordinador latinoamericano, y el capítulo chileno a las 6 de la tarde. ¿Para qué vamos a hacer esta reunión? Básicamente para ver todo lo que vamos a tocar ahora en esta segunda parte de la reunión, que tiene que ver con Zeitgeist, la película, o sea, el estreno de la película, y tiene que ver con el nivel de activismo que vamos a generar, ¿ya? En las diferentes regiones del país y bueno, todo lo relativo al cine, organización, pucha, hay un montón de cosas. También quiero anunciar que las coordinaciones latinoamericanas, o sea, de países latinoamericanos van a tener una reunión con Charlene el día domingo a las 3 de la mañana. Así que el que quiera participar también de pronto podría asistir. No, en verdad no sé si va a ser, bueno, vamos a preguntarlo el día sábado con Nelson si va a ser una reunión privada o abierta. Bueno, esos son anuncios que quería dejar en claro. Por favor, no dejen de asistir a la reunión del día sábado. Súper importante que empecemos a movernos con el tema de la promoción de la película. Ya entre mañana y pasado se van a clarificar un montón de temas de proyecciones de la película en regiones. Así que están invitados, ya están informados de la reunión del día sábado a las 6 de la tarde. Por favor, no dejen de asistir a esta reunión, súper importante. Disculpa, esta reunión va a ser antes de la reunión oficial, ¿no es cierto? ¿Eso va a ser extraordinario para todos o solamente para los coordinadores? Para todo el movimiento Psyches Chile, para todos, el día sábado a las 6 de la tarde, súper importante. Me parece, anotado. Sí, por favor, anótenlo todos. ¿Cuánto? Ok, para las personas que se tienen que retirar, por favor, esto va a estar. Yo voy a colgar la reunión inmediatamente, apenas terminemos, para que la descarguen y se actualicen de lo que se va a hablar después. Ya, vamos a leer esto entonces. Me interesa saber si está todavía Juan Daniel presente. Juan Daniel, ya, qué lástima. Bueno, ok, sigamos entonces con la segunda parte de la pauta. Ok, ahora se pone entretenido todo esto. Necesitamos, por favor, esto lo pido así, pero casi de rodillas. Necesitamos que todos los miembros del movimiento Psyche Chile se pongan las pilas con el tema de la promoción de la película. Es decir, si pueden informarle a las personas, a los miembros de su familia, primos, amigos, cualquier persona que ustedes conozcan, de que la película se va a estrenar el día 15 de enero, háganlo, por favor. También necesitamos difusión en cuentas Facebook, los organizadores regionales, que ya empiecen a postear información, pero siempre ligándolo al estreno de la película. También eso hay que hacerlo, súper importante. Vamos también a generar un activismo y difusión en otras redes sociales, como Twitter, blogs. Ahí vamos a estar hablándolo, yo creo que el día domingo vamos a estar definiendo bien todo este tipo de temas. Si tiene alguien alguna sugerencia de esto, por favor hágamela saber. Y Quería agotar algo. dale, dale. Sí, el asunto este de las poleras, Fernando. Nosotros, bueno, hay un papel que el papel alusa, que no es caro. Vamos a postear por ahí el material en la página en el muro de Chile de Seca Activista y también de preparación y recepción de activistas. Más o menos para que cada uno pueda imprimir, incluso nosotros podemos imprimir el papel alusa, algún logo, con algún mensaje, no sé, en alguna polera blanca que tengan ustedes. Sería bastante interesante también que ustedes pudieran tener una polera blanca, ¿sí? Y para que pudiéramos, cuando vamos a pegar los flyers, cualquier cosa así, que nos pudiéramos identificar por algo. ¿No se escucha, Seba? Oye, perdón, perdón. Seba, tienes problemas con el mic. Oye, mientras Sebastián arregla ese asunto, por favor, los organizadores que estén presentes, súper importante, perdón que sea tan insistente en esto, pero tienen que ya empezar a retomar las cuentas porque están muy botadas. Yo me anduve paseando por ahí y hay mensajes de los organizadores de agosto, así que necesitamos que se pongan las pilas en ese sentido y empezar a difundir la película. Y también, por favor, participen de los capítulos el día domingo a las 8 de la tarde, para poder estar al tanto de todo lo que está pasando. A ver, perdón, ¿quiénes de los que están acá presentes podrían hacerse cargo de algunas cuentas Facebook? ¿Cómo? ¿Quiénes de los que están aquí presentes y que no están haciendo ningún tipo de activismo, digamos, importante? ¿Podrían hacerse cargo de alguna cuenta Facebook? Yo. Seba Found, ok. Entonces, déjame tu Messenger, por favor, o tu correo, algo para poder contactarte. ¿Quién más se inscribe con alguna cuenta, por favor? Yo podría tomar un Twitter eventualmente, porque Facebook igual requiere un tiempo que no cuento durante el día, pero Twitter es mucho más simple y podría llegar a hacerlo sin problema. Eso, Fernando, estaba hablando con Sebastián y la cuenta de Cita Chile por Twitter está absolutamente botada. Fernando, dirigí mi correo. Ok, te agrego inmediatamente. ¿Quién más puede hacerse cargo de alguna cuenta? Es importante que no tomemos más de tres actividades porque si no se van a derivar las energías y al final vamos a terminar haciendo un activismo muy débil. En ese sentido, sugiero a las personas que están participando en algún grado de activismo que no tomen más de tres responsabilidades, porque si no, las energías se diluyen. No es la idea tampoco. Disculpa, Fernando, el día sábado entonces ya va, el día sábado, sí, hay reunión a las 6. Entonces, quería, yo creo que el día domingo va a haber reunión, nosotros por lo general empezamos a las 8, ¿no es cierto, Fernando? El día domingo. El día domingo empezamos a las 8, sí. Sí, yo quería actuar un poco que el día domingo pudiéramos empezar, hay dos opciones, hacerlo después de las 10. A las 8 terminamos a las 10 y ahí y después de las 10 que hacemos la reunión del team de recepción y preparación. No te entendí, José Manuel. Rechazo absolutamente la propuesta. Demasiado tarde para. Demasiado tarde para usted que trabaja y tiene que entrar temprano el otro día, weón. Bueno. Pues no puede ser que estemos haciendo las reuniones tan tarde, weón. Bueno. Terminamos a las 12, 1 de la mañana, un día domingo. Se empezó a las 6, se puso para las 7, ahora para las 8, ya quieren pasar para las 10, no. No, A pues ver, sí, mantenga un a horario ver, Cristian. más disponible. Claro, el tema de la hora está re complicado moverla porque aparte que está la reunión a las 10 también, la reunión latinoamericana, así que está medio difícil. Por favor, no... Ya no, pero vale. Yo me refiero principalmente que si ya no se puede hacerla al después de las 10, podría ser antes. Aunque sea hacer una hora de preparación, porque hay muchos chicos que están recién incorporándose y quieren estar, quieren ser activos, quieren apoyar y hay que orientarlo con respecto y resolver dudas. Entonces necesito que, creo que es bastante necesario en ese caso que haya una reunión para los chicos que recién se vienen integrando. Sí, sin ningún problema. Si tú quieres hacer eso, José Manuel, con el equipo de recepción de miembros, de integrantes activos. Ya. Pero, por favor, que no queden palabras nomás las propuestas, por favor, traten de llevarlas a cabo. Quiero decir lo siguiente. Yo pienso que hay hartas personas que podrían hacerse cargo de alguna cuenta Facebook, pero de pronto le tienen miedo a la responsabilidad. Si nosotros no participamos activamente de esto, no se va a producir un cambio. En ese sentido, sugiero que se atrevan, ya por último, si no son capaces de llevar el ritmo, hablan conmigo y vemos que otra persona se pueda hacer cargo de la cuenta. Por favor, atrévanse a participar, no se queden en ese tipo de asuntos mentales, digamos, de miedo e inseguridades. Tengo una duda, que ahora Lani me dijo que el día domingo vamos a repartir flyer por Fernando. Sí, pero ¿A qué hora es eso? no, yo creo que eso va a ser más tarde. No sé, tenemos que verlo, puede ser bien en la mañana o bien en la noche, ¿no? Eso tengo que verlo. Pero lo vemos después. No puede ser viernes porque tenemos la reunión del Cristian. Ya, pero hablémoslo después, José. Ya, ya vale. Entonces, por favor, gente, atrévanse a participar de las cuentas Facebook, no requiere tanto tiempo, es algo que es súper importante, necesitamos nivel, un activismo en ese sentido, así que por favor déjenlas o envíenme un interno con sus correos, yo los contacto y lo hablamos después. En este minuto hay como 6 cuentas inactivas y necesitamos participación de eso. Fernando, yo haría hincapié, insisto, en el tema del Twitter. Con el tema del terremoto pasado, con el tema del Mundial y con una serie de otros eventos que se han sucedido del año pasado hasta este año, se demostró que Twitter es el brazo comunicacional de lo que viene. Es súper preciso, es súper directo, permite entregar mucha información de manera muy rápida, muy eficiente. Yo esa cuenta la puedo tomar. Yo lo único que requiero es que me den cuáles son los lineamientos generales del Twitter, cuál es el nivel de generación de contenido que se está haciendo dentro del grupo, cuánto contenido tendría que estar generando yo, y nada más que el nombre de usuario y el password o la autorización para crear la cuenta de Twitter en caso de que no exista, aunque por lo que escuché por ahí sí existe. A ver, lo primero, Víctor, gracias por ofrecerte para esto. Y es importante que te leas la guía hasta lo que puedas. Obviamente no te la vaya a leer, no vaya a poder consumir toda la información, pero por lo menos empezar con eso. Puedes tomar la cuenta Twitter, yo creo que a partir de mañana o ahora mismo, si tú quieres. La persona que está más encargado de eso es es el Cristian Díaz, el encargado de logística acá en Santiago, y puedes contactarte con él, él te puede ayudar un poco en ese sentido. Yo en verdad estoy un poco desconectado de la cuenta de Twitter, así que habla con él y también intenta leer la guía. Ah, súper importante, para todas las personas que están acá presentes, si no han empezado a leer esa guía, estamos bien mal, así que eso, hago hincapié en ese sentido. Viejo, que eso solamente en la básica es como mitad, porque falta mucho, mucho más para eso. Incluso a lo que le comentaba Fernando, de que si bien hay muchas personas nuevas que quieren apoyar al movimiento, tomar alguna cuenta, es preciso que se encuentren, que estén preparadas con toda la información, ya sea que se hayan visto todo lo que aparece en la guía, más la lectura de los libros. La lectura del libro también aparece en la guía. A ver, la guía A va a ser actualizada constantemente. Yo saqué un montón de videos porque con Sebastián, porque resulta que si no iba a ser muy larga y teníamos que tirarla rápido porque nos dimos cuenta que había un desnivel en cuanto a la base de datos de conocimientos que se manejaban en los diferentes miembros. Así que la guía va a ser actualizada pronto. Vamos a ingresar harto material que es súper importante que tal Block Radio Peter Joseph, algunas otras radios de la Radio y otras informaciones como bueno, no sé cómo se llama en verdad. Otras informaciones como por ejemplo la entrevista de Larry King a Jack Fresco, es súper importante que la propuso Jack, estaba en la guía, la sacamos, pero bueno, pronto vamos a estar actualizando la guía y partamos primero por lo que ya está. Traten de ver los documentales, de leer los libros que aparecen ahí. La guía está diseñada para personas que tienen tiempo, las personas que no tienen tanto tiempo, las personas que no tienen nada de tiempo. Y las personas que también tienen mucho tiempo. Así que revísenla, no cuesta nada. Está posteada en el foro y también en el grupo de preparación y recepción de miembros Z. Ya, ok. Continuemos rápidamente. Víctor, contáctate con Cristian y vean eso del Twitter, por favor. No hay problema. Cuando esté asignado la persona encargada de la coordinación de redes sociales, va a ser anunciado en el capítulo oficial de Zeta Chile. Así que ojo con eso, que pronto vamos a estar anunciando esto. Sorry, ¿me escuchaba, no? Sigamos. Sí, se escucha. Perdón, ¿alguien quiere hablar? Sí, es que mira, por el tema de la guía creo que sería buena idea ir agregando un número como secuencia. Como debe de ser, ¿cachai? Porque de repente alguien puede decir que ha leído la guía, pero se actualizó y no sabe que se actualizó, ¿cachai? Como versión 1.1, 1.2, a saber hasta qué punto no está informado y no está consciente de la actualización que se le ha hecho. Ah, perdón Felipe, no te entendí muy bien. Parece que tienes problemas con micrófono. Estás hablando muy cerca del micrófono. ¿Se escucha desde ahí? Sí, ahí te escucho un poco mejor. Ya, es que no lo he configurado bien, pero era que a la guía se le pusieran versiones y que se fueran actualizando para saber hasta qué punto uno está consciente de qué nivel de actualización tiene la guía en relación a la guía. No sé si se entiende. A ver, te entendí más o menos. Tú estás hablando de alguna especie de sinopsis, algún informativo que hable un poco de lo que se está presentando. No, no, digo que a la guía A le pongan como versiones. Onda 1.1, 1.2, cuando le vayan actualizando información. Para saber de repente de que la guía va en una versión que uno no tiene y qué contenido que le han ido agregando Perfecto, y perfecto, uno no perfecto. conoce. Perfecto, sí. De hecho es así, Felipe. La guía es 1.0, así la puso Sebastián. Y cuando salga una nueva versión actualizada, seguramente va a ser 1.2 o 2.0. Así que sí, eso Perfecto. está contemplado. Ya, sigamos entonces. A ver, ok, sabe que es muy informe. Hablemos de esto rápidamente. Las personas, coordinadores que aquí estén presentes o las personas que puedan escuchar esto en el futuro, los coordinadores y organizadores, tienen por favor la obligación de buscar salas de cine en su región. Hasta el momento solamente hay 5, me parece. Está Punta Arenas con Néstor, está Valparaíso con Valeria, está Brandon en Bío Bío, está Santiago con Sebastián Y me parece que hasta ahí no más llegamos. Entonces faltan todas las demás regiones. La idea es que esto se publique en todas las regiones de Santiago. Eso, por lo menos, no sé si estoy siendo bastante ambicioso, pero me parece que la ocasión lo amerita y hago un llamado en ese, entonces a que la gente de regiones se preocupe de buscar salas de cine. No es tan complicado. Por lo menos en mi experiencia, deben conectarse. Perdón, deben contactarse con la persona encargada de las proyecciones, gerente de proyección. Por lo general, tratan de saltarse los primeros puestos que el administrado y ese tipo de cosas que al final uno termina perdiendo tiempo. En caso que no puedan, van a tener que hacer paso 1, paso 2, paso 3. Pero inténtenlo. Otra sugerencia que hago es que vayan a las universidades o videotecas que puedan tener en la ciudad. Traten de buscar algún lugar para proyectar la película, no es muy complicado. ¿Ya? Fernando. Dale. Sí, quería un poco. Puta, es que está sonando la tela, espérate. Ya, Rodolfo Matus, Cristian, está aquí al lado mío. Estoy aquí al lado. Él me dijo que está dispuesto a hacerse cargo de la cuenta de Santiago. Así que para que hables con él y le expliques todo, cómo se está llevando la cuenta, qué tipo de asuntos tiene que estar al tanto como para poder actualizarse y tomar la responsabilidad de la cuenta de Santiago. ¿A quién? ¿A quién? Rodolfo Matus. Otomatu. Los matos son es una conspiración, estos son Illuminati. Es una claro. Son la mafia de Seikis. Es un complot. La mafia del movimiento. Kaiser. La familia detrás. Oye, el que no dice lo que hace. Acata. No, el que no acata lo que estamos proponiendo lo sacamos del sistema, así de simple. Fernando Corleone. Ah, claro. Oye, pucha, se me fue lo que te iba a decir. Ya, ok, sigamos. A ver, ¿qué fue lo que dije recién? Ya. Ah, no, no, ya me acordé. Ya me acordé, mira. Con respecto a la gestión de los cines o a algún lugar, hay unos pasos que hay que seguir, sobre todo un tip, sobre todo Sebastián Villegas lo hizo y está bastante simpático. Y cuando que ustedes estaban trabajando, a pesar de que no lo presentaron en todos los cines, está bastante bueno. Entonces sería bueno que hicieran un speech de como de 3 o 4 pasos que hay que hacer, precisamente, para las personas que no saben cómo llegar a los cines, cómo hablar con un gerente, o por último, cómo hacer llegar la película, ¿no es cierto? O cómo abrir la posibilidad de proyectar la película en algún lugar. Sería bastante bueno hacer unos 3 o 4 pasitos ahí, que es bastante claro, para que cualquier persona tengas algunas consideraciones y pueda también abrir la posibilidad de proyectar el documental en algún lugar. Sabes qué, disculpa, José Manuel, no te presté atención. Para de Qué feo. comer. Es que, perdón, es que me hablan por, me mandan poco y entonces, porfa, de nuevo, cortito. Estás como todo un Nelson. No, mira, allá. Te voy a repetir al tatita aquí a todos los presentes en la sala. Voy a repetirle específicamente al tatita. Tatita Fernando. Bueno, es importante que cualquier persona que nunca ha hecho gestiones para proyectar la película en algún lugar, tú pongas ahí los pasos que hizo Sebastián, sobre todo porque Sebastián es. Sobre todo porque Sebastián ese es el, en este caso, está acostumbrado a hacer esas gestiones, ¿no es cierto?, a nivel de publicidad, etcétera. Entonces, que pongan ciertos pasos para que cualquier persona que está acá, o que son de regiones, puedan fácilmente abrir la posibilidad de proyectar la Okay. película en medio Medio como como cine o como cosas así. excelente, excelente sugerencia, José. Ya, lo voy a anotar ahora mismo. Claro, escribir un poco unos 3 o 4 pasos, no sé, y alguna sugerencia de cómo comportar, bueno, cómo llegar de la mejor forma y bueno, de esta forma, para que cualquier persona, cualquiera de los que está aquí con conocimiento al respecto, pero con harto conocimiento al respecto de Seike, evidentemente pueda abrir esa posibilidad. Eso más que nada. Ok, ya está anotado. La persona Argent Dark. Me parece que era Sebastián Ampuero, ¿no? No yo, Sebastián Paunes. Ok, yo me estoy contactando contigo mañana, Sebastián, para el asunto de la cuenta Facebook. Y muchas gracias también por querer participar. Sigamos. ¿Alguien tiene alguna otra sugerencia? Ya. A ver, bueno, con respecto a lo que dijo Sebastián, o sea, perdón, José Manuel, vamos a hacer una pauta para poder facilitar los pasos para lograr proyecciones en algunas salas de cine de las regiones. o universidades, bibliotecas, lo que sea. Así que eso es un punto súper importante. Desde ya, igual no. A ver, esto es súper importante en verdad. Yo pienso que esto debería estar listo ahora en la noche para ser distribuido lo antes posible. Listo, sigamos. Promoción. Oye, tengo una pregunta. Dale, una pregunta, vale. Pregunta. No sé si después de hacer afiches a nivel nacional y repartirlos por regiones, ¿eso va o no va? Ah, ok, tienes razón. Chuta, a ver, hacer afiches, ¿tú te refieres mandar todos los afiches a imprimir y después distribuirlos en todo el país? Sí, pues eso es lo que habíamos hablado. No me acuerdo qué día fue que nos topamos en Teams y que salió esa idea de que saldría mucho más barato mandar a hacer imprimir afiches todos juntos y después los repartimos. Y la parte donde va la dirección y todo eso. Ya, a mí me parece un poquito complicado, pero igual no lo descarto. ¿Qué opina el coordinador de Punta Arenas de esto? Fernando, me parece bien, la idea me parece bien, pero sería como ideal que nos manden el formato a nosotros, por ejemplo, y sí, y que nosotros acá vemos la forma de imprimirlo, distribuirlo y todo el tema. No, es que la idea no era uniformar los afiches, sino que era que nos saliera más barato, mandarlos todos a hacer en la misma imprenta y después enviarlo a las distintas regiones. Yo tampoco estoy tan de acuerdo, yo lo veo súper complicado y medio lento, pero era la pregunta a ver si es que ya se estaba haciendo. Como me acuerdo, sabes que hablamos por TeamSpeak, quedaron de que ya lo iban a averiguar. Así que quería ver si alguien ya había averiguado algo al respecto, sino para que cada región haga lo que tenga que hacer para tener afiche nomás. Imagínate un tóxico, ¿qué onda? No, espérate. A ver, primero que nada dije opinar, ya, olvídense de eso. La sugerencia que decía Néstor. Bueno, a ver, lo veo un poquito complicado, vale. Me parece excelente la sugerencia o idea, pero lamentablemente, a ver, ¿quién se haría cargo de eso? El capítulo Santiago, y Santiago ya tiene demasiado, por lo visto, tareas ya. Imagínate, ni siquiera hemos puesto en marcha el tema de los afiches. Acá en el capítulo Santiago, por lo tanto, imprimir y el tema logístico que va a conllevar mandar los afiches a regiones va a ser un poco complicado. Prefiero yo que cada región, es una sugerencia que hago, que cada región se preocupe de su difusión en ese sentido, física, en la pega de afiches, flyer y todo lo que tenga que ver con el papeleo. A ver, en caso de Valparaíso podría hacerse algo en conjunto, porque tú estás viajando constantemente para acá, ¿vale? Y en ese sentido podríamos hacer una excepción. Con las demás regiones eso está un poquito complicado. Así que vamos a dejarlo por el momento a nivel de región. Mandáramos los afiches por Turbus. Ahora, tenemos que tomar en cuenta que son muchos afiches. Y es una muy buena idea, caso que hiciéramos lo que estaba diciendo... Al principio, no sé quién estaba hablando, pero bueno, parece que la Valeria. Claro, en este caso, el de que los afiches fueran impresos y fueran más baratos, sobre todo para las regiones, que muchas veces allá no hay imprenta y tienen que... O la imprenta cobra más caro, no sé, todo lo que es la materia prima. Así que... Bueno, yo no sé si eso será factible en la parte logística. Yo creo que el team de logística tendría que ver eso y podríamos, en base a eso, coordinarnos mejor. Por eso mi sugerencia es que primero solucionemos el tema acá en Santiago, el capítulo, y una vez que estén dando, vemos si podemos, porque digo podemos porque yo estoy en este minuto encargado del capítulo de Santiago, enviar o coordinar y gestionar todo este tema con otras regiones. Pero primero resolvamos el problema en la casa y después vemos si podemos ayudar a otras regiones. Sigamos. Está mal el asunto de la promoción. A ver, Anuar tuvo una idea genial, que me parece que no es muy costosa, de hecho no cuesta nada hacerlo, que es promocionar la película, igual como lo hace la Teletón, escribiendo en los autos, con yeso. Hay un yeso fino que se ocupa para escribir, se saca con agua, no hay ningún problema en ese sentido. Los que tengan auto, algún móvil, algún auto para... poder difundir y promocionar la película con este método. Carretas, triciclos y todo lo que se puedan desplazar, digamos. Escriban Saigai Moving Forward, estreno 11 de enero, 15 de enero, perdón, de 2011. De esta manera vamos a estar también aprovechando esa vía de difusión. Todo lo que se les ocurra para poder difundir la película, por favor háganlo, ya sea en Messenger, con los amigos, en las personas que están dando exámenes en el colegio. Todo es válido. Hay que difundir esto a más no poder, porque digamos no